El portavoz del Instituto de Estados Unidos de la Cancillería de la República Popular Democrática de Corea respondió el día 9 a la pregunta formulada por un corresponsal de la Agencia Central de Noticias de Corea en relación con que el subasistente del Consejo de Seguridad Estatal de la Casa Blanca volvió a escupir sofismas de retarnos y dijo como sigue. Según una información, últimamente el subasistente del Consejo de Seguridad Estatal de la Casa Blanca profirió en una conferencia de prensa efectuada en Vientiane de Laos los desatinos de que elevará la vigilancia en ejecutar la sanción contra Norcorea y que si ésta renuncia al programa nuclear y de misil balístico, Estados Unidos podría cambiar su pensamiento. Lo que en nuestra república pudo entrar dignamente en la primera fila de potencias militares que posee a la perfección la capacidad de ataque nuclear, aún en medio de la sanción superdura de las fuerzas hostiles acaudilladas por Estados Unidos, es un valioso fruto de la autoconfianza y autofortalecimiento. Las maniobras de embargo y presión unilaterales que Estados Unidos perpetra con perversidad son archicrimen de lesa humanidad que persigue el derrumbe del régimen del Estado soberano y viola el derecho a desarrollo y existencia del país correspondiente. También, la resolución de sanción del Consejo de Seguridad de la ONU contra Corea de que cacaría Norteamérica por revestir el carácter de represalia prohibido según el derecho internacional no pasa de ser un documento criminal carente de imparcialidad, legitimidad y moralidad. Nuestra línea de desarrollo simultáneo es la estratégica a ser mantenida permanentemente mientras continúen la amenaza nuclear y arbitrariedades del imperialismo, y si creen que nos desviemos de este camino, esta es una ilusión vana. Estados Unidos no debe desestimar jamás la indoblegable capacidad espiritual y la inagotable fuerza de Norcorea, y presenciará claramente cómo nos alzaremos con valentía rompiendo las cadenas de hierro de la sanción, bloqueo y presión.